90.9. La interacción con nuestros invitados no se limita a la cabina de radio. Checa nuestros Facebook Lives. Estamos como Ibero 90.9. Estamos como Ibero 90.9. México. Su naturaleza. Su cultura. Sus colores. Sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación. Con orgullo. Con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRD. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para asistir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Mais c'est un récit que je voulais faire. Je le veux encore. De l'extérieur, rien ne vient distraire ma mémoire. C'est tout juste si j'entends, de loin en loin, la terre gémir doucement, dont un rayon déchire la surface. Et l'ombre me suffit, un seul peuplier debout derrière moi, en son deuil. Buenas noches, primera noche de marzo aquí en la Fórmula Secreta. Esperamos que todos estén muy bien allá afuera, que se estén cuidando, acompañando, susurrando al oído y todo lo que quieran ustedes hacer en estas horas nocturnas, además de escuchar la Fórmula Secreta. Nos recibió el día de hoy un fragmento de la banda sonora de Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard, seguido de Boy de Pandit Papam, un músico brasileño que desde Sao Paulo nos ha puesto, localizado en el centro de un clima tropical, para hablar precisamente del territorio de olas en el volumen de naturaleza. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Y esto es la Fórmula Secreta. Les platicaba que hace unas semanas estaba frente a un mar de fondo en la costa de Oaxaca y estaba realmente sorprendido por la fuerza de las olas, ¿no? Estas olas como de 5, 6, hasta 7 metros un día, que te dejan frío, ¿no? Así como que digo, no porque me meta yo a nadar en las olas, pero simplemente de contemplar esa manifestación de la naturaleza se vuelve algo como muy admirable. Bueno, sí, eso, te congela. Sí, yo creo que una de las manifestaciones, digo, fuera de lo extraordinario como desastres naturales, y así es como una de las manifestaciones naturales como más, pues más sobrecogedoras, ¿no? Sobre todo cuando son así, como tú dices, olas altísimas y a la vez, pues son muy hipnóticas, ¿no? Hay algo como muy. En el ritmo, ¿no? Pues muy meditativo, ajá, exacto, como como en esta repetición, hay algo como muy, muy meditabundo que lo pone a uno en un estado muy particular, ¿no? No sé qué piensen. Sí, sin duda. Y también pensando acá en estas verdades de la naturaleza, es la fuerza que tiene el agua, tanto en el mar como en cataratas, como en lagos y cascadas, es completamente impresionante. Tú te quedas atónito ante ellos. Y otra de las verdades absolutas de la naturaleza es que el agua siempre reclama su camino. Así que respeto a el agua, respeto a la naturaleza y por supuesto al tema de hoy, que son las olas. ¿Por qué no seguimos con más música? Vamos a ir con música también muy reciente de Swetson Clank. Ya saben que nos gusta la música del momento, además de esa música temporal que tampoco tiene mucho momento y persiste a lo largo de los años. Pero en este caso, Swetson Clank desde Los Ángeles, con su pieza Ultramarine, seguirá introduciéndonos a estos ritmos oceánicos y seguiremos con A Garden by the Sea a cargo de Beautify Junkyards aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Nos escuchamos. esto que termina es A Garden by the Sea de Beautify Junkie Yards. Ellos son un grupo de multiinstrumentalistas desde Lisboa que combinan psychofolk y Brazilian Tropicalia, que es como estos ritmos hipnóticos que ya estábamos hablando y que nos transportan a todos estos climas cálidos y veraniegos en nuestro imaginario. Nosotros estamos en la Fórmula Secreta explorando el territorio de olas. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con este programa para experimentar con nosotros y también ser parte de este movimiento hipnótico nocturno en el @Ibero909FM, @LaFSecreta909 en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí nos estamos saludando y, por supuesto, escuchándolos en todo momento. Nosotros vamos a seguir con con mucha más música. ¿Qué es lo siguiente que vamos a escuchar, Pablo? Pues mira, lo siguiente que vamos a escuchar es un remix de Young Shaman a Ultra de Evian Christ, con su portada sale una ola gigantesca con esa como violencia sosegada que tiene el mar, seguido de una colaboración entre The No Twist y Juana Molina llamada Al Sur. Yo me figuro un poco como cuando la luna ejerce como su influencia sobre la marea. Ese es un poco el resultado de esta colaboración que, que bueno, ya verán, es completamente desquiciada como son todas estas personas. Y regresamos aquí a la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Pasamos a la fórmula secreta después de esta colaboración entre The Not Twisty, Juana Molina, Alemania y Argentina, como decía José Luis, ejerciendo fuerzas lunares sobre las olas y trayéndonos esta música delirante que esperamos hayan disfrutado mucho. Y ahora nos gustaría seguir todavía con más y más música. Lo siguiente que vamos a escuchar alude a toda lo calmado que es el mar y toda esa paz que puede transmitir, lo pacífico que puede ser. Y lo siguiente que vamos a escuchar es de Satoshi Makoto, estos dos hermanos que son obsesionados por el sintetizador CZ5000, que también cuentan y presumen de portadas bastante elaboradas que les vamos a estar posteando en nuestras redes sociales, @la F secreta, que nos transportan a este mundo hipnótico de sueños y con alusión a las máquinas, seguido de Nostalgia Island de Haruomi Hosono, un álbum titulado Pacific, justo aludiendo a los océanos y por supuesto a estos territorios marítimos. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you.

Esa séptima ola que nos acaba de golpear es Nostalgia Island de Harumi Hosono, de su ya clásico álbum Pacific. Antes escuchamos sonidos también del Océano Pacífico con Satoshi Makoto, A Postcard in Summer. Me imagino estos paisajes costales que aparecen en las películas japonesas. El mar siempre se ve tan sereno, ¿no? Como desde las carreteras de Japón. ¿Y qué más tenemos, Astrid, de música? Desde el país insular nos trasladamos a Canadá con Ian William Craig y Daniel Lentz con esta siguiente canción, Aphrodite, haciendo referencia a la mitología griega y el surgimiento de la espuma, interpretada como ola, seguida de un artista que recientemente sacó un álbum titulado The Blue of Distance. Ella es Ilori Sarks con Wave 1 y Wave 2, como el volumen 1 y volumen 2. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta y prácticamente para despedirnos, esto que sonó fueron Waves 1 y Waves 2, los olas 1 y 2 de Ellery Saxley, pues su reciente producción que les recomendamos mucho, apenas lanzada en enero de 2021, The Blue of Distance. Ella es de Nueva York y bueno, colabora con un montón de músicos clásicos también en este álbum recientemente lanzado. Y pues bueno, nos vamos a ir con Malibu y un remix de Kelly Moran a Malibu, Lost at Sea, para perdernos en el mar de esta noche de marzo, esta noche inaugural de marzo, y seguir a la deriva con Himnos para la Deriva a cargo de Ejival. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Gracias por escuchar. Adiós. Adiós. Bye. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Güerita, ¿cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde, combinada con la grasa del suadero, genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja. No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. B 90.9. Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de perredistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia, seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México. Personas de todas las etnias, de todas las edades, de todas las orientaciones sexuales, con su identidad o expresión de género, o con cualquier discapacidad, tenemos derecho a votar en las elecciones más grandes de la historia. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestro derecho con protocolos de atención y medidas sanitarias, sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza, son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800-728-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana.